A continuación vamos a escuchar a la compañera Guadalupe Ramírez Castellanos, representante de Unión Hidalgo, Oaxaca. Fuerte los aplausos. Buenas tardes, compañeros. Vengo representando a la comunidad de Unión Hidalgo. De igual forma, en Unión Hidalgo nos vimos afectados por la empresa Demex Desarrollos Eólicos Mexicanos. La empresa Demex empezó a trabajar en Unión Hidalgo desde 1900. Los contratos se firmaron antes, por supuesto. Fuimos engañados, firmamos esos contratos con la única finalidad de que iban a ser revisados en el 2011, el 30 de mayo del 2011, cosa que la empresa nunca hizo, porque ellos nunca pensaron, no era su intención revisar estos contratos. Cuando nos dimos cuenta del alcance de las cláusulas de esos contratos, pues son contratos leoninos, que todas las empresas traen, porque ven que aquí pues hay mucha riqueza. Hasta ahorita no he oído que algún pueblo haya tenido la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho como comunidades indígenas. Todos ellos, todas las empresas que se encuentran aquí en el Istmo, desde México hicieron sus negociaciones con las autoridades federales. Cuando se vinieron al Istmo, todo esto ya estaba arreglado. Pero los indígenas, los propietarios, los que estamos viviendo acá, ninguno tenía información sobre de lo que se trataba, de lo que venía. Y por esa razón, considero que son todas estas agresiones, tanto de las autoridades federales, estatales, municipales, porque ellos son los que vendieron nuestras tierras sin consultar a nadie. En Unión Hidalgo, después de que revisamos el contrato con ayuda de un licenciado, nos dimos cuenta de que esta gente nos vienen a quitar, nos vienen a despojar de nuestras tierras. Los contratos son de 30 años. Son 30 años que vamos a estar soportando a estas empresas. Por esa razón nos opusimos, y cuando sucedió esto, fuimos agredidos por la misma policía estatal, el gobierno, fuimos perseguidos, tuvimos un gran problema cuando quisimos manifestarnos en la carretera allá por la venta, cerca de Unión Hidalgo. Estábamos ahí. Hubo un muerto, y todo esto nos lo quisieron achacar, nos quisieron hacer responsables de algo que no tuvimos nada que ver, pero pues así se las gastan los gobernantes. Hubo necesidad de acudir a derechos humanos, hubo necesidad de pronunciarnos. Y fue así como pudimos lograr que no fuéramos pues más maltratados de lo que ya estábamos. Afortunadamente, hay organizaciones, hay pues personas que se han enterado de toda la situación que está viviendo el Istmo y nos han apoyado. Por esa razón, yo creo que si nos seguimos unidos, seguimos en esta lucha, pues nos tienen que escuchar, nos tienen que oír, deben de saber de nuestra inconformidad, Es por eso, compañeros, que debemos seguir unidos, debemos de seguir luchando contra lo que es nuestro, contra lo que nos pertenece, y poder lograr al menos que estos españoles se vayan, que estas empresas se retiren del Istmo, porque lo que vienen a hacer es eso, dividirnos. Y han traído, pues ya lo último que pasó acá, estuvimos enterados cómo el gobierno estatal mandó a los policías estatales, cómo golpearon a nuestra gente, cómo han querido dividir, porque pues son los que sacan más provecho de todo esto. Por ejemplo, en San Dionisio del Mar, a las autoridades municipales le dieron 20 millones y medio de pesos. Eso es nada más para que nos demos una idea de cómo las empresas han repartido dinero desde los gobiernos federales, estatales y municipales. Pero no nos dejemos, compañeros. Mientras sigamos unidos, vamos a lograr que estas empresas se retiren de nuestro territorio. Gracias. Gracias. Esto ha sido la participación de la compañera Guadalupe Ramírez Castellanos, representante de la Asamblea del Pueblo de Unión Hidalgo.